por la web, por www.radioelgrito.com, para todo el planeta. Así que bueno, ahí vamos a estar recibiendo hoy los mensajes. Solo en el teléfono particular no encontré el teléfono que hace el ruido, lío. Sí. Este teléfono que traemos solamente los sábados y que venimos diciendo ya hace varios programas que no es el de la radio El Grito. Uh-huh. Y los que envían y las que envían mensajes durante la semana a ese número, bueno, quedan ahí en el limbo. Exacto. Recién lo vemos los sábados cuando lo encendemos, claro, porque no viaja hasta los hornillos, porque todos los sábados armamos este espacio de radio, uh-huh, en Nono, en la Biblioteca Licha Funes, acá frente a la Plaza San Martín, y en los estudios centrales están en la localidad de Los Hornillos. Desde acá esta señal viaja por la internet, uh-huh, hacia el sur, hacia el pueblito más alto del valle, y ahí se monta este programa sobre la antena y se irradia para el norte y para el sur de Los Hornillos, abarcando casi la totalidad del Valle de Tras la Sierra. Así que, uh-huh, estaría bueno hoy, en este lindo sábado totalmente despejado que tenemos, que nos cuenten desde dónde, qué están haciendo, desde dónde nos escuchan. Así vamos chequeando también la cobertura de, exacto, la radio. Uh-huh. Le digo, estaba chumeando la cuestión climática, sí, el panorama del clima en Tras la Sierra, uh-huh, que por primera vez hace varios días atrás falló mi pronosticadora predilecta, sí, porque habían anunciado que el fin de semana pasado, domingo, lunes, íbamos a tener, sí, lluvia. No fue así. Se armó algo, pero no llegó a caer el agüita, no, como esperábamos. No llovió. Sí. Bueno, ahora le digo que ni siquiera pone ningún tipo de simbología vinculada a nubes, sí, o a agua o a lluvia, nada, nada. Solamente dice que está subiendo la temperatura y esta primavera, que ya arrancó en el hemisferio sur, en Tras la Sierra tendrá un fin de semana con temperaturas calurosas. Sí, hasta en algunos lugares, en algún momento del día, superará los 30 grados. Uh-huh. Sí, más de 30 grados, entre los 28, 31 grados, de acuerdo al lugar del Valle de Tras la Sierra en el que te encuentres. Por la tarde, viento norte, hay una masa de calor que están ingresando desde el sur de Brasil, uh-huh, que eso está bueno, porque cuando eso llega se va armando el ciclo que en algún momento provoca la lluvia. Claro. Pero bueno, no está anunciada agua para el fin de semana, mínimas de aproximadamente 15, medio fresquita las mañanas, uh-huh, las noches, pero las tardes bien, bien calurosa, despejado, como decíamos, con viento del norte. Tanto está anunciado así para hoy, sábado 25, como mañana, domingo 26 de septiembre. Bien. Hay festejo de primavera. Hay por varios lugares. Sí, hay por varios lugares actividades durante el fin de semana de, bueno, celebración, recepción de esta época del año, en la que generalmente se sabían antes de este contexto pandémico, era realizar fiestas, la fiesta toda la vida, el día del estudiante, sí, la fiesta de la primavera. Claro. Bueno, hay actividades, por lo menos acá en Nono, de diverso tipo, planteadas para el transcurso de la jornada de hoy sábado. Se está armando, lo vi cuando venía de mi casa, ahí en el playón, sobre, uh-huh, la ruta, donde está la canchita de básquet, la cancha de bochas, en ese espacio que tenemos en el pueblo de Nono. Se está armando ahí varias mesas colocadas. Así que, además de deporte, que va a arrancar, se anuncia a las 2 de la tarde, 14, uh-huh, horas, además de deporte, va a haber una suelta de libros, parece. Una actividad con los libros, fíjense, Día de la Primavera Cultural y Deportiva. Mientras saludamos, sí, acá en la puerta a el Javi Katz y Katy Katz, su niña, que pasan y van entregando. Yo sigo recaudando, sí, los numeritos de la rifa solidaria que hizo El Grito el miércoles pasado, uh-huh, el 21 de septiembre, precisamente el, sí, día de la primavera. Que bueno, se agradece a todas las personas que colaboraron, compraron los números. Algunas tuvieron suerte y se ganaron magníficos premios. Sí, había unas canastas divinas. Hermoso, hermoso. Y sobre el último minuto casi se fueron sumando más colaboraciones, más premios. Uh-huh. Un corte de pelo. En un momento cayó unos premios que estaba. Yo quería, uno podía participar, ¿no? Pero bueno, claro, me hubiese gustado un balde de 20 litros de látex. Buenísimo. Eso, no super sé cuánto, premio. Claro, anda a comprar hoy un tarro pintura de 20 litros. No sé, tenés que dejar. Sí. Unos cuantos billetes. Sí. Bueno, varios premios. Así que gracias. Se agradece a toda la gente que colaboró. En breve habrá novedades. La radio está preparando su mudanza. Uh-huh. Bueno, volvemos a Nono. Se decía que además de actividades deportivas, ahí en el playón estamos hablando de básquet, skate, volei, fútbol, ping pong, bochas, tenis y una feria de libros propuesta acá desde esta biblioteca Licha Funes. Además, acá al ladito, en el punto digital, frente a la Plaza San Martín, al lado de la biblio, fíjate, disciplinas online. Muy loco esto, tenis, bolos, boxeo y fútbol. ¿Sí? Competencias virtuales de atletismo también. En donde ahí el cuerpo dice que juega, ¿no? Es como usar el cuerpo para controlar la cada juego online. Claro, virtualmente. Sí, porque hay una pantalla muy grande, pero creo que hay una cámara, entonces vos movés el cuerpo y se mueve algo en el juego, no sé bien, la verdad estoy hablando. Es lo que nos imaginamos. Dígalo sin saber, digamos. Pero más o menos algo así. Bueno, le decía, de esa manera virtual, atletismo, tenis, bolos, boxeo, fútbol, Minecraft, que es un juego. Minecraft. ¿Cómo es? Minecraft. Me gustó como lo dije. Ese lo tengo, está buenísimo. ¿Está ese bueno? Juego. Mi hijo lo juega un montón y es un juego de construcción. Bien. Donde todo igual es cuadrado. Yo hubiese hecho muchas cosas redondas. Claro, con otra. ¿No? Sí. Pero está buenísimo porque, o sea, hay como un montón de herramientas y materiales que puedes construir lo que quieras. Te puedes hacer una granja, te puedes hacer un castillo, lo que te imagines. Sí. Con sótano, con piso de madera, con, qué sé yo, piedras preciosas, no sé, cristales de distintos colores. Ahora que me lo con fuego en el medio, yo qué sé, lo que te imagines lo puedes hacer. Arco y flecha. Lo que quieras. Todo. Ahora que me lo cuenta, me lo va describiendo, ya sé. Lo igual tiene como una estética, para mí, es graciosa porque todo es cuadrado. Todo entonces, cuadrado. Las vacas, los chanchitos, cualquier cosa, todo es cuadrado. Cuadrado. Entonces es como... Falta la curva. Me faltó la curva. Sí. Bueno, por ejemplo, a eso podés jugar al Minecraft, al FIFA, Lego, Marvel. Todo esto acá en el punto digital Nono hoy y con premios sorpresa. Así que es para toda la familia también, actividades. Bueno. O sea, la propuesta desde la Municipalidad de Nono para este día 25 de septiembre, festejos primaverales. Está buenísimo que vuelvan los festejos a la calle. Sí. ¿No? Me encanta. Sí. De septiembre, tengo un montón de efemérides. Las seleccionamos para compartir alguna. Ay, seguramente hay más. ¿No? Pero bueno, sí, claro. Vamos eligiendo. Muchas de ellas nos van a dar el pie para compartir música. Y también les vamos a proponer hoy que juguemos con la música. Juguemos con la música, que nos pidan música. Si podemos, la ponemos. Y capaz que le dispara las ganas de escuchar algo, lo que les vamos proponiendo desde las efemérides. Por ejemplo, corría el año 1949. El 25 de septiembre de ese año, en España, nacía en el municipio de Calzada de Calatrava uno de los cineastas y guionistas españoles más reconocidos a nivel internacional. Ganó premios, por ejemplo, ganó 2 Oscars a la mejor película extranjera en el 99 y en el 2003 también, películas bueno, dirigidas por él. Estamos hablando de Pedro Almodóvar. Gran cineasta. Sí. Me gusta mucho. Particular. Su obra. ¿No? Sí, así como con un sello propio, ¿no? Bueno, supongo que todos los guionistas, los cineastas tienen su propio sello. Sí, igual él tiene como dos momentos para mí en su carrera, como toda una estética más vinculada con lo bizarro, con lo kitsch, más en su época de los 80, 90, y el cine como con esa... con ese guiño más humorístico, digamos. Y después, bueno, hace como una transformación y toda su última etapa como cineasta es completamente distinta. Diferente. Nada que ver. Profundiza como en temas más existenciales de los humanes y aborda desde otro lugar su estética, digamos, como, como cineasta. Muy musical. El programa de hoy, capaz, digo, como es, uno dice y después sale para otro lado. La intención es esa. Las efemérides, por lo menos, las fuimos rescatando desde ese lugar. Sí. Fíjense que en el año 1967, se dan dos momentos vinculados a la música progresiva y al rock. Sí. Muy particulares. Ese mismo día, 25 de septiembre del 67, por ejemplo... La banda Pink Floyd grababa un álbum en los estudios de la BBC de Londres, en el Teatro Playhouse, ahí en el Reino Unido. En realidad se llamó BBC Archives, pero recogía, se me fue el nombre del disco, yo no sé si era El Lado Oscuro de la Luna u otro parecido, otro álbum, que en realidad lo graba... este día del 67 en vivo en los estudios de la BBC ahí en Londres, en un teatro con un recital muy interesante ese disco, porque si bien no es un álbum de estudio, ¿no? Es un álbum en vivo, las versiones de los temas que recogen del álbum original son totalmente distintas. Vamos a ver si podemos escuchar alguno en el transcurso del programa. En la mayoría de los casos son larguísimos. Sí, son largos. Sí. Y fíjese que se editaba el segundo álbum de los Doors, también ese mismo día, de ese mismo año 1967. Estamos hablando de Strange Days, Días Extraños. Era el segundo álbum de estudio, bueno, con canciones que han quedado ahí. Sí, ahí, en la historia. En la historia, alguna también, por ejemplo, la que cierra el disco, The Music, ¿cómo es? It's Over, o algo así se llama... la canción, ahora le voy a buscar el título, se llama When the Music's Over, algo así como cuando se culmina, cuando se termina la música. Claro. Ese tema cerraba el disco, dura más de 10 minutos. Tranqui. Sí, temazo igual, Es como lo no debes hacer en un programa de radio, poner un tema musical de 10 minutos. Claro. Pero, no. Pero lo puedes escuchar igual en tu casa. Sí. Buscarlo. Y capaz que lo ponemos. Bueno, ¿qué más? Pasó un día como hoy, 25 de septiembre. Alejandra Pizarnik, 1972. ¿La tiene? Sí, claro. Creo que le dedicó una de sus columnas. El año pasado. Sí, me acuerdo. Sí, gran escritora. Gran escritora. Hay un único registro de su audio. De su voz. Sí. Está por ahí, está. Por ahí está. Bueno, tenía 36 años. Sí. 1972, 25 de septiembre, fallecía Alejandra Pizarnik en Buenos Aires. ¿Lo tiene a John Bones o Bonham? ¿Le suena? Si me decís el nombre así, como que digo... no sé, ni idea, pero... Está entre los más grosos bateristas del rock de la historia. De la historia más, marcando un estilo propio, alejándose del jazz y del blues, que es de donde provenían originalmente la mayor parte de los bateristas de rock and roll. Estamos hablando del batero de Zeppelin, de la banda Led Zeppelin. Fallecía en 1980, el 25 de septiembre. Bueno, como decíamos... uno de los mejores bateristas de rock de la historia. Por ejemplo, la Hibbis, que es una revista especializada en música, lo incluye al Bones o Bonham en la primera posición, como número uno, en la lista de los 50 mejores bateros de la historia. De la historia, sí. Grosso. Y le digo, le voy a hacer, ¿cómo se dice ahora? Cuando le spoilear, sí. ¿Ves? Le voy a spoilear una efeméride a César Ramírez. Está bien. ¿Está bueno, bien? Por está bien. Sí, está bien. Por copión. Porque a ahora, mí si hay algo que no me gusta, ¿qué? Es que me spoileen. Cuando estás mirando una serie, o estás leyendo un libro, vas a ver una película. Ajá. No está bien. Y, viste, sí. Me parece que no está bueno. Los pibes ahora se spoilean todo. Ellos quieren saber todo antes de verlo. Porque, viste, que ahora como que el tiempo es... Y sí. Nosotros somos de otra generación. Es verdad. Yo le voy a spoilear, se diría entonces... Sí. A César Ramírez, una efeméride. Sí. Que esta, por favor, que venga acompañada de música. ¿Lo quieres? Y sí. Bueno, en un ratito le vamos a poner algo. Entonces no decimos nada. Bueno. Dentro de un ratito vamos a poner una canción de alguien que nacía un día como hoy, del mundo del folclore. Sí. En un ratito lo vamos a poner. Bueno. ¿Qué le parece si... abrimos musicalmente el programa? Por favor. Antes vamos a dar la vía de contacto telefónico. Sí, la colectora. ¿Sí? Que es por hoy la colectora como principal. La colectora se convirtió en vía principal. Sí. Es el 56-0743. Perfecto. Ahí lo digo bien. 1556-0743. A ese número hoy nos pueden mandar mensaje de voz, de audio, video, foto... mensaje de texto, 1556-0743. Esa es la vía de contacto. Les contamos que Poner a Pava tiene Facebook. Muy bien. ¿Vio? Tiene una página de Facebook. Estamos ingresando. Esperemos, vamos de a poquito. Hay una página de Facebook. Ahora que se publique muy seguido cosas. Ya nos vamos a encargar de eso. Bueno, nos pueden buscar como Poner la Pava en Tras la Sierra, algo así era. No me voy a fijar bien. Poner la Pava en Tras la Sierra, creo que es. O Poner la Pava corrobórmelo, por favor. No quiero decir una cosa por otra. No digamos falacias. No. Poner la Pava en Tras la Sierra. Ahí vamos, por el momento, vamos colgando la grabación del programa para escuchar. Pero, ojo, que en cualquier momento empezamos a hacer alguna transmisión en vivo de video. Poné la Pava en Tras la Sierra. Poné la Pava en Tras la Sierra, así nos buscan en el Facebook. Les decimos, por ahora vamos colgando las grabaciones de los programas. Para escuchar en cualquier momento, te lo descargás, no se tiene que tener conexión a internet. Y lo podés revivir, lo compartís con otras personas, lo que fuera. En breve vamos a hacer la prueba de por lo menos algunos momentos, algunos pasajes del programa, poderlos transmitir en vivo por esa vía y en video. Así. Bueno, si usted entra en Poner la Pava entre la Sierra, se le dispara nada. Todo pasa. Bueno, eso, y decirle, tenemos columna de artes. Sí, vamos a tener una invitada artista del Valle, cantora con caja, la Flor Barroso. Qué lindo. Así que va a estar lindo. Bueno, me encanta. Sí, aparte le quiero contar, como estuvimos charlando en algunos momentos, usted y yo, que se viene un ciclo de invitadas al programa. Me encanta. La columna de arte, de mujeres del arte, que serán de por acá del Valle. Bueno, me encanta. Lo que más me gusta, y este espacio habilita esa posibilidad, estamos frente a la plaza, en un lugar de... fácil acceso a una cuadra de la ruta. Si venís de otro pueblo, te tomás el bondi. Si vivís en Nono, es un lugar de paso, ¿no? El centro, la plaza, al ladito de los baños públicos. El lugar es acogedor. Sí. La verdad que aprovechemos esto para que circulen cuerpos, personas, voces de nuestra localidad, de nuestra zona, para conocerles, para escucharles, siempre bienvenido. Así que, bueno, me encanta. Por otro lado, tendremos sobre el último bloque la presencia de nuestro compañero Rodrigo Navarro Aquiqui, uh-huh, con su habitual columna de historias de Nono y el Valle de Tras la Sierra. Hoy con una historia conmovedora, así le digo, uh-huh, que por ahí no se conoce tanto. Sí. Bien de acá, de la uh-huh zona, forma parte de la historia trágica del Valle de Tras la Sierra, así que promete. Uh-huh. La columna del Rodri en el día de hoy. Vamos a ver en un ratito si nos podemos comunicar con la zona de El Quicho. ¿Se acuerda? Que hablamos acá hace... ¿Qué eso? Sí, fue en el mes de julio. Fue en el mes de julio. Hablamos con Susana Rosales, ella es docente, trabaja en la escuelita del Quicho, este paraje aquí al norte, en donde desde los años 50, por allí, o no, estoy diciendo cualquier verdura, creo que en el 80 y pico, no me acuerdo bien el año, cuando hacen una perforación para buscar agua en el patio de la escuelita, bueno, se dan con un surgente de uh-huh agua termal. Sí. Y nos contaba de que después de todos estos años... había movimientos no muy claros al momento del mes de julio pasado y en donde no tenían toda la información desde la comunidad educativa y querían tener participación en lo que se vaya a hacer uh-huh allí en el Quicho respecto a las aguas termales. Bueno, hace un par de semanas atrás empecé a ver anuncios, publicidades del gobierno de la provincia de Córdoba promocionando las aguas termales del Quicho. Uh-huh. Así que eso parece que se construyó. No sabemos qué pasó, que el municipio ahí uh-huh intercedió en el medio, sí, en la situación. Exacto. Uh-huh. Lo que está claro es que se construyó un piletón y se está promocionando el lugar como... las aguas termales de la provincia de Córdoba. No está claro y es por lo que vamos a intentar una nueva comunicación. Uh-huh. Si esto, bueno, se le dio participación a la comunidad educativa, a las familias de la zona, si es un emprendimiento público del municipio uh-huh o de algún particular, que era lo que, por lo menos hacia el mes de julio último, no se sabía del todo. Uh-huh. Otra, le anticipo, vuelve sección oficios de mi pueblo, uh-huh, así intermitentemente, algún sábado lo tenemos, por ahí otro sábado o algunos sábados no. Esta semana anduve en Ojo de Agua y me fui a la casa de Carlos Tapia, uh-huh, ahí en el Ara de la Poesía, un lugar increíble. Y un proyecto muy, muy particular de más de una década acá en Nono, en este paraje de Nono. Bueno, a conocer un poco cómo es esto de oficiar de escritor, poeta, editor, gestor cultural uh-huh en el medio del monte, en el campo, acá en Ojo de Agua. Así que... promete la uh-huh charla ahí con Carlos Tapia, que después voy a dar algunos detalles antes de escucharlo más adelante, pero bueno, por supuesto, estar ahí, llegar, encontrarse en ese sitio, la charla se extendió casi una hora. Claro. Por supuesto, no vamos a poder poner todo al aire, uh-huh, seleccionamos una partecita, que así todo son más de 20 minutos, claro, así que bueno, ahí va tomando forma el programa de hoy uh-huh con todas estas cosas que le vamos contando. Bueno, fíjese que llega el primer mensaje. Uh-huh. Buen día, gente. Buen día. Buen día. Septiembre de Pedro Aznar. Ahí va pidiendo música. Bien. Desde 1982 la escucho mucho este mes. O sea, que desde el año 1982, todos los septiembre pone... el tema Septiembre de Pedro Aznar, él es Mario Brusone. Me lo imaginaba. ¿Se lo imaginó? Sí. Qué grande. Bueno, le mandamos un abrazo a Mario y la vamos a buscar para compartir en el transcurso del programa la canción Septiembre de Pedro Aznar. Bueno, podés pedir hoy, estamos así como regalones uh-huh con la música, podés pedir si tenés ganas de escuchar algo. La apertura musical es una zamba, pero en este caso... está como versionada de una manera especial. Uh-huh. A ver. Yaceadita. Es Lilian Saba, con una versión bien yaceada de La Arenosa. Bien. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. El peso es un derecho del juego, no más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Proba la temperatura del agua. Bueno, esta musiquita así medio tanguera nos deja, nos aloja en nuestro territorio argento de alguna manera. Y una de las costumbres que tenemos en nuestro país se relaciona con el nombre de este programa, entre otras cosas. Absolutamente. ¿Estamos hablando de qué? Espere. Claro, tomar mate. Tomar mate, fíjese, además de ser algo que está dentro de nuestra identidad cultural, sí. Tiene beneficios para la salud. Ya lo hemos escuchado en alguna que otra oportunidad, pero en esta ocasión queremos compartirles una información científica. Sí. Científicamente comprobada. Exactamente. El título sería así: tomar mate disminuye el riesgo de contraer Parkinson. Así lo determinan estudios sobre los efectos neuroprotectores de la yerba mate que serán presentados en la sexta jornada de divulgación científica Yerba Mate y Salud, que se desarrollará el 14 de octubre. Sí, así es. El Instituto Nacional de la Yerba Mate, el INIM, por su sigla en argentino, No sabía que había un Instituto Nacional de la Yerba Mate, tendría que conseguir su auspicio. Sí, tal cual. Sí. Bueno, el pasado día miércoles informaron desde el INIM que el consumo habitual de yerba mate puede constituirse en un interesante aliado al momento de contar con herramientas que disminuyan el riesgo de contraer el mal de Parkinson. Por otra parte, aseguraron que el concepto de que la yerba mate constituye un alimento saludable cuenta con una amplia bibliografía científica que lo respalda. Según explicaron, uno de los trabajos que abordó la relación entre consumo de mate y mal de Parkinson comenzó en el 2015 por iniciativa de una médica neuróloga de nombre Emilia Gatto. Ella realizó un estudio poblacional y comprobó la relación inversa entre el alto consumo de mate y el desarrollo del mal de Parkinson. Se trata de una enfermedad que tiene un alto componente genético, pero también existen factores ambientales que son potencialmente modificables, sostuvo la especialista en la presentación, con relación al estilo de vida y la alimentación. Bueno, esta médica, la doctora Gatto, está a cargo del Servicio de Neurología del Sanatorio de la Trinidad Mitre y también ella es jefa del área Movimientos Anormales del INEVA, un instituto, será una sigla del Instituto Bonaerense. Además, esta doctora ejerce la dirección de la sede del Curso Superior de Neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Por otra parte, también explicaron que sus investigaciones están basadas en estudios de laboratorios preliminares que ya habían revelado el efecto benéfico de algunos de los componentes de la yerba mate respecto a la prevención de esta enfermedad que es el mal de Parkinson. Bueno, en este marco, desde la institución nacional, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, aseguraron que la doctora se preguntó si era posible confirmar esas investigaciones en las personas y para responder tomó una población de 223 pacientes con la enfermedad del mal de Parkinson y realizó 406 casos de control. El resultado fue revelador. Quienes durante su vida habían sido grandes consumidores de yerba mate de manera tradicional, mate con bombilla, tenían una incidencia de Parkinson menor respecto de aquellos que no tomaban mate o que lo consumían en bajas cantidades. Destacaron desde este instituto, el INIM, al tiempo que la científica confirmó que se pudo comprobar que existe una relación inversa entre el consumo importante de yerba mate y el riesgo de desarrollar mal de Parkinson. Bueno, en esta misma línea hay otro trabajo, en este caso desarrollado por Juan Ferrario, licenciado y doctor en Ciencias Biológicas de la UBA, que también va en la misma línea, apuntalando esta hipótesis de los efectos benéficos de la yerba mate con relación a la prevención del mal de Parkinson. Bueno, esta investigación, la de la doctora Gatto, la de Juan Ferrario y otras, se van a estar presentando, como decíamos, el próximo 14 de octubre en lo que será la sexta jornada de divulgación científica Yerba Mate y Salud que organiza el INIM, este Instituto Nacional de la Yerba Mate. Bueno, los resultados de estas investigaciones no solo entusiasman al universo científico, sino que también pondrán a disposición de los consumidores datos interesantes acerca de los efectos benéficos que tiene la yerba mate en la salud humana. Bien, bueno, hay un link. Sí. Sí, porque la jornada de divulgación científica va a ser virtual, es abierta a la participación, así que quienes tengan interés de informarse, conocer un poquito más, será el 14 de octubre, busquen en internet, porque el link tiene un montón de letras, no se los voy a pasar ahora, pero pueden buscar la página del Instituto Nacional de la Yerba Mate, es fácil, es inim.org.ar, I con I latina primero, Y después, Instituto Nacional de la Yerba Mate. Bueno, otra más para seguir compartiendo esta infusión, ¿no? Uh-huh. El matecito. Vamos a compartir una canción que tiene que ver con lo que venimos charlando, pero antes llega un mensaje, uh-huh. Una corrección me hacen por acá, que la arenosa no es una samba, es una cueca norteña, me dicen. Claro. Claro. ¿Será? Sí, sí, sí. Veo que yo le dije, es una... Una samba carpera. Claro, yo le dije una samba porque es rápida, pero bueno, en realidad es una cueca. Bueno. Buenísimo. Acepto la corrección, uh-huh. Voy aprendiendo, así es la cosa, con así la música es. Y con la vida, ¿no? Uh-huh. Gracias, César. Esta es una canción, después me dirán qué ritmo. Uh-huh. Se llama Canción pa'l Mate. Canción pa'l Mate. Vení sonando, vas dibujando arcoíris en la hoz. Cada mañana, con tu sutil amargor, vas despertando las razones que le dan cuerda a mi reloj, viento a mi molino. A este pueblo olvidado, cuerda a mi reloj, viento a mi molino, luz a este pueblo olvidado. Siento que tu verde llega como primavera floreciendo en mi viajero. Que sueña con llegar al mar, sentarse en una estrella, la misma que elija ella. Con llegar al mar, sentarse en una estrella, la misma que elija ella. Palmate, seguí sonando, te van cantando los que sienten tu sabor. Tu aroma tierra y tu secreto fulgor van recorriendo los rincones del lugar donde se hizo luz el eterno sueño desde mi pueblo olvidado. Donde se hizo luz el eterno sueño desde mi pueblo olvidado. Siento que tu verde llega como primavera floreciendo en miel viajero que sueña con llegar al mar, sentarse en una estrella, la misma que elija ella. Con llegar al mar, sentarse en una estrella, la misma que elija ella. Canción palmate, seguí sonando. Canción palmate, seguí sonando. Canción palmate, seguí sonando. Canción palmate, seguí sonando. Canción palmate, seguí sonando. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Bueno, ahora sí, establecemos comunicación telefónica con la zona de El Quicho, aquí al norte de nuestro valle de Tras la Sierra. Allí nos recibe Flor Col. Flor, ¿me estás escuchando bien? Buen día. Sí, hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, mirá, más o menos para el mes de julio hablábamos en el programa por teléfono con Susana Rosales, quien es maestra, docente ahí en la escuelita del Quicho, y nos contaba de esta situación que se había dado con el surgente de aguas termales, ¿no? Nos contaba un poquito también la historia de cómo se descubre, ¿no?, esas aguas termales allí en el patio de la escuela hace unos cuantos años, y cómo en los últimos meses se dio una situación que era, por lo menos cuando hablábamos en medio de julio, bastante confusa, porque no estaba claro quién realizaba la obra, qué era lo que se iba a realizar, si se le iba o no a dar participación a la comunidad educativa ahí de la escuelita, teniendo en cuenta que el surgente está dentro del predio de la escuela y que, bueno, por ahí se vislumbraba algún negocio, quizá, con las aguas termales, y se buscaba que, si se iba a hacer algo así, que sea en beneficio de la comunidad y no de algún particular, ¿no? Transcurrido un tiempo, queríamos saber cuál es la situación hoy día, si, bueno, se avanzó con la obra, se concluyó esa obra, en qué consistió, quién la hizo. ¿Nos querés contar un poquito más? Sí, claro. Me río porque realmente es una tragicomedia. Bueno, la situación actual es la siguiente. La obra que se hizo es una pileta, porque antes simplemente estaba el chorro de agua que tenía Ay, no me sale la palabra. Bueno, le habían puesto, para que no saliera para arriba, estaba el chorro y salía y caía sobre una laguna que se fue haciendo natural. Y desde los años que empezó a salir el chorro se le había hecho como un bordo para que no desborde. Uh-huh. Y ahí se había hecho como una piletita natural y está la laguna que se ha formado todos estos años con la salida de agua. Sobre esa piletita que se había hecho, como ese bordo, se ha hecho ahora una pileta más grande, que todavía, o sea, la pileta funcionalmente está, pero no han terminado la obra. Le han hecho una fachada para el lado que se ve del camping y el lado que le corresponde a la escuela, a la salida de la escuela al Chorro, no está terminada, es un barrial, tiene perdida la pileta, en fin. Nosotros desde que comenzó todo esto, que sigue estando difusa el tema de desde dónde se financia la obra, claramente es el municipio de Cerrezuela quien está en esto y quien está haciendo la explotación del Chorro en el camping. Nosotros no hemos tenido información. Y lo que nos pasa en concreto es lo siguiente: en la escuela, el edificio de la escuela en la que funciona la escuela campesina, también funciona la primaria Rubén Darío. Ajá. Y la maestra de la escuela es funcionaria del municipio de Cerrezuela. Bien. Entonces, todos nuestros pedidos de reuniones con la comunidad, de reuniones del municipio con las escuelas, el municipio ha tomado las ideas que nosotros le veníamos diciendo como escuela campesina y lo que ha hecho es hablar con la maestra, entonces ya saldó, que ya habló con la escuela, uh-huh. y se ha juntado con la población de la zona, con algunas familias que son las madres o de los niños que van a la escuela primaria, solamente para decir que nos quedemos tranquilos, que ellos van a poder vender sus productos en el camping y no sé qué. Ajá. Pero a nosotros nos siguen ninguneando, no hay información del financiamiento, no hay información de qué se hace con el dinero, que porque es dinero público, si es de la municipalidad. Toda la decisión de la pileta y del camping no ha pasado por el Consejo Deliberante del municipio. Averiguamos en DIPAS y en DIPAS aparentemente no están notificados de esto. La obra no ha modificado en sí muchas cosas del chorro, del agua, pero sí lo que han hecho, han sacado muchísima de la chilca que crecía alrededor de la laguna y están como avanzando con cemento, por decirle de alguna forma. Uh-huh. Yo estoy observando mientras te escucho una publicación en internet, en un medio muy, muy conocido de Córdoba, y se ven las fotografías y se plantea aquí unas preguntas, como lo que se está difundiendo en el último tiempo es que las termas del Quicho sería como el complejo termal que se viene en la provincia de Córdoba. Las termas más importantes de Córdoba estarían ubicadas allí, y en ningún momento se da cuenta si esto es municipal, si es un emprendimiento privado. O sea, eso es lo que ustedes también están intentando, me imagino, conocer como habitantes del lugar, y el municipio de Cerrezuela no les ha recibido. ¿Eso es así? ¿Ustedes han presentado notas? ¿Se han acercado? Hemos presentado notas, de hecho. Todos los días que nosotros vamos a la escuela, nuestra acción, o sea, nosotros históricamente, como escuela, la gente de la región ha usado libremente el agua, porque el agua es un bien común. Nosotros lo que estamos diciendo es, el agua es un bien común, un bien natural común, y como cualquier río, como cualquier arroyo, cualquier ciudadano de este mundo tiene derecho a acceder al agua. El tema es que los accesos al agua empiezan a ser por el camping, entonces empiezan a cobrarte. Nosotros, estaba con el tema del municipio, hemos presentado cartas, de hecho, esto que te iba a decir, nosotros todos los días que llegamos a la escuela, nuestra acción de soberanía es abrir la puerta que une el patio de la escuela con el chorro, que en algún momento fue toda una sola cosa, y en eso está muy interesante los relatos históricos de las memorias de la gente de la zona. como y usar. Entonces yo en los momentos que tengo que no estoy en clase, que no tengo un grupo a cargo, voy y charlo con los turistas, qué sé yo. Y un día yo estaba ahí y sentada en el borde de la pileta y me pide alguien permiso y era el intendente que venía a ver las obras. Entonces le digo, ay, mire, ahí está el intendente, le digo a los turistas, necesitamos hablar con usted, le digo. Y no me dio bolillas, lo perseguí, literal lo que estoy contando, lo perseguí, me presenté, le digo, mira, yo soy Solencia Col, soy profesora de la Escuela Campesina del Quicho, de la escuela secundaria, necesitamos hablar con vos. Justo los chicos estaban en asamblea, nosotros, nuestra escuela todos los meses tiene una asamblea con toda la comunidad educativa en la que tomamos las decisiones de cómo seguir, hablamos cómo estamos, en fin. Y no me miró a los ojos y me dijo, bueno, termino acá y voy. Y entonces ya sabemos cómo es el municipio de Cerrezuela, o sea, el gobierno del municipio de Cerrezuela, vamos a hablar bien. Nos dijo que iba a pasar y se fue. Los chicos habían preparado las preguntas, todo para poder. Lo que nosotros estamos pidiendo que sea es que se haya la intención de diálogo. Él nos dice, yo ya hablé con la escuela, porque hablar con la escuela para él es hablar con la escuela primaria. Lo que se está haciendo es un ninguneo total a la escuela campesina, a las familias de la zona que están pensando de otro modo o que claramente no adhieren o no están dispuestos a negociar con el municipio. Entonces, toman todas las cosas que nosotros estamos pidiendo, la toman y la hacen con la población que ya de algún modo está entongada o manipulada por el poder municipal, que hace 20 años gobierna Cerrezuela y es una desidia total. Uh-huh. Flor, cuando vos decís las ideas, las propuestas, las iniciativas que tienen desde la escuelita campesina, son tomadas por el municipio. ¿Cuáles son estas ideas? ¿Qué propuestas son las que ustedes vienen haciendo y que, según entiendo, la implementa el municipio, pero con el privado que tiene camping, ¿no? Dándole participación a la comunidad educativa ni a las familias de la zona. ¿Esto es así? Sí, mira, es así. Por ejemplo, te digo concretamente lo que fue. Nosotros veníamos pidiendo que por favor se involucrara la familia de la zona en decidir cómo iba a ser el funcionamiento de eso, porque claramente con tanta difusión que se está haciendo y con la nueva obra ha aumentado la cantidad de gente que hay. Es muchísima la gente que va. Y lo que han hecho es decir, bueno, sí, vamos a reunirnos. El día que era el festejo del Día del Niño cayeron con toda la parafernalia y no respondieron formalmente al pedido que habíamos hecho la escuela campesina y la comunidad, sino que llamaron a algunas personas que están que tienen algún tipo de trabajo o algo con el municipio, de alguna conveniencia con el municipio, y entonces tuvieron la foto que se habían juntado con la comunidad y con la escuela. Las familias de la zona sí han peleado que por favor se garantice que la producción, los cabritos que se venden, qué sé yo, sea del lugar. Nuestra escuela los domingos está abierta para que la gente de la comunidad pueda usarla para vender su producción y demás. El tema es que todo esto se hace, viste, por así, informalmente, no hay nada escrito, no hay información oficial de nada. Sí es la gente de la municipalidad, porque son los funcionarios de la municipalidad los que se los ve circular por ahí, y claramente hay un ninguneo total hacia nosotros como escuela campesina y a las familias que de algún modo están organizadas o en el Movimiento Campesino de Córdoba o que representan algún tipo de crítica al municipio. Bueno, más o menos vamos siguiendo el relato, nos queda claro, nos había quedado más o menos claro cuando hablamos con Susana en mes de julio, y bueno, entendemos que esto es como que van avanzando, ¿no? Y no están haciendo una apertura a la comunidad educativa, porque se publica en los diarios de mayor tirada de la provincia de Córdoba, en los medios más masivos de la provincia. Hay mapitas de cómo llegar. Vos nos estás contando que aumentó considerablemente la cantidad de gente que se acerca a la zona, se agrandó la pileta y todo esto se ingresa desde el lado privado, ¿no? Desde el camping, en donde te cobran 300 pesos por persona para acceder. Y bueno, interesante sería que por lo menos se dé allí la posibilidad de un diálogo en donde puedan acordar de qué manera se puede utilizar los servicios o el lugar, ¿no? Estas termas, y que redunden un beneficio para la familia. Me imagino en el Quicho no deben sobrar las oportunidades para la familia del lugar, ¿no? Para los niños, los adolescentes. Claramente que no. Nosotros, hay varias cosas que está bueno que quiero recalcar. Una es que históricamente el paso libre era por la escuela. Por cuestiones de que nos rompían la escuela, o aparecían las cosas de la escuela, viste, los baños rotos, materia fecal en el patio de la escuela, no gustaban los hornos y qué sé yo. Se cierra la escuela cuando nosotros no estamos, pero ese vendría a ser el paso público. Bien, se entiende, perfecto. Ahora vos decías, si uno va un domingo, ¿la escuela está abierta el domingo? ¿Cómo garantizan eso ustedes? No, la escuela, las familias de la zona están usando la escuela para cocinar y vender los productos. No está abierta la escuela como escuela. Uh-huh. La está usando algunas familias de la comunidad, que en general son familias de los niños que van a la escuela, niños, adolescentes. Bien, pero sí. Es importante, sí, que me parece que se está difundiendo, ay, las termas, y que la cantidad de inversión que se está haciendo desde el municipio para la zona, para la explotación turística, inversión que nunca hizo para el bien común de la gente, para nuestros adolescentes que no pueden cobrar el boleto educativo porque el municipio de Cerrezuela no se hace cargo de eso. Nosotros hemos tenido que rogar meses y meses de que nos limpien la cisterna de la escuela y que nos traigan agua potable. Los caminos, cuando es para uso de la gente, no han sido arreglados. Y entonces hay una violencia ahí, porque de pronto vemos que para la explotación de un bien natural meten muchísima guita, y para garantizar los derechos básicos de las personas que viven en el lugar, no. De hecho, son zonas, los parajes rurales que corresponderían a la jurisdicción de Cerrezuela, sí, muchas veces quedan en territorio gris, ¿viste? Para las elecciones, si sos jurisdicción, para esto no sos jurisdicción. Mucho clientelismo, mucha cultura política de si me das, yo te doy, si, ¿no? Uh-huh. Gente que trabaja para el municipio súper explotada, en fin. De hecho, muchas escuelas de la zona no habían empezado las clases hasta hace poco porque el municipio no garantizaba auxiliares de limpieza en las escuelas, y era una condición para poder empezar las clases presenciales. O sea que estamos hablando acá de que hay un claro interés en recaudar fondos, y que hace años que al municipio de Cerrezuela no le importan los derechos de la gente. Bueno, está muy claro, Florencia. Nos interesa seguir el caso, ¿no? Porque lo vemos, cada vez toma mayor difusión las termas del Quicho, y bueno, no se conoce la historia que hay atrás de esto, cómo viven la familia del lugar, que esas termas inicialmente, el surgente está dentro de un espacio público como es una escuela, y de toda la actividad que desarrollan allí las familias organizadas en el movimiento campesino, la experiencia de la escuelita campesina. Me gustaría, en otra oportunidad, se nos va el programa, ¿no? Charlar un poquito más. Lo hicimos la otra vez con Susana, contando un poco la experiencia que vienen desarrollando en la escuelita campesina propiamente dicha, ahí en el secundario del Quicho, y en cualquier momento nos damos una vueltita por allí para conocer, no solo conocer el surgente y eso, sino sobre todo conocer esta experiencia de un montón de años de organización de las familias del monte, ahí del campo, en este lugar de nuestra provincia de Córdoba. Bueno, más vale que están remil invitados. También contarles rapidito que algunos de los grupos de los estudiantes que están en la escuela están armando un circuito para ofrecer a los turistas, también con otra mirada de cómo es el turismo, de pensar el turismo desde un lugar del respeto a la naturaleza, de que se ponga en valor la vida campesina. Bueno, estamos dando la disputa desde la práctica misma y desde poder poner en debate. Así que los invitamos a todas las personas que vayan a que se acerquen a la escuela, a que puedan preguntar lo que quieran preguntar en el camping, que sepan que el lugar que están ocupando ha sido resguardado todos estos años porque existe monte y existe vida campesina. Y si se pierde eso, estamos perdiendo mucho, mucho, mucho, mucho. Bien, buenísimo. Flor, muchas gracias por el contacto. Bueno, ya esperemos vernos pronto por allí. Bueno, muchísimas gracias, Fran, y gracias a toda la audiencia. Y por supuesto, los esperamos para allá y los invitamos a ser parte de esta lucha, digamos. Ahí estamos en eso. Un abrazo. Dale, gracias, un beso grande. Poné la pava. Información entre mates. Bueno, ahí escuchabas a Florencia Coll, ella es docente, trabaja en la escuelita campesina, la secundaria de ahí del paraje El Quicho, un paraje que está a 20 kilómetros de Cerrezuela, aquí uh-huh. en el norte de la provincia de Córdoba, bastante cerca del valle de Tras la Sierra. Quienes han tenido la posibilidad, la oportunidad de ir para el lado de la Villa de Soto uh-huh. y tomar de allí hacia La Rioja, por ejemplo, por claro. la Ruta 38, han pasado ahí por Cerrezuela y uno puede ver que es una zona muy, pero muy árida, muy, muy uh-huh. dura. No hay muchas posibilidades, muchas oportunidades allí para los jóvenes, ¿no? Que deben en su mayoría emigrar, ¿no? Salir de sus territorios uh-huh. para ir a estudiar o a Cruz del Eje claro. o a otros lugares. Y bueno, como nos contaba ahí Florencia Coll, se está poniendo mucha plata en armar un piletón para explotar turísticamente ese surgente de agua termal, cuando no se está destinando lo mismo para que los chicos tengan la posibilidad de estudiar, para que tengan acceso al agua limpia, ¿no? No se uh-huh. limpia la cisterna, claro, entre otras cosas, ¿no? Lo básico, elemental, que debiera ser lo primordial en la inversión desde la municipalidad, no sí, se está haciendo. Aparte que ese ojo de agua termal surge en el predio de la escuela y no es un recurso que esté justamente utilizando como beneficio la escuela. Muy claro, me parece, uh-huh. y bueno, habrá que hacerse una vueltita para uh-huh. conocer el lugar de primera mano, así que en cualquier momento organizamos la salida para El Quicho. Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.